se acabó el calor de verano y el sol. La ciudad se ha vestido de grises y nubes, y el amor se esconde para ahorrar quién sabe a dónde, y en algún rincón unos cuerpos se unirán. Te quiero amor, te quiero amor, San Sebastián. Junto al mar, la ciudad aparece desierta, ya llegó. De septiembre la lluvia serena sobre la bahía, ya no vuelan golondrinas bajo algún farol. Unos labios rezarán: te quiero amor, te quiero amor, San Sebastián. Volarán las inquietas gaviotas con la cadencia de un viejo vals sobre las olas. Dormirán en el suelo las hojas, y junto al puerto los marineros marcharán. Junto al mar, la ciudad aparece desierta, ya llegó. De septiembre la lluvia serena sobre la bahía, ya no vuelan golondrinas bajo algún farol. Unos labios rezarán: te quiero amor, San Sebastián. Te quiero amar, San Sebastián.